Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías desde Madrid, Araceli Chidane, Juan Antonio Vázquez. Hoy con un programa muy especial dedicado a la música tradicional de raíz española, ibérica, con grabaciones realmente auténticas y antiguas. Es un programa que originalmente Araceli Chidane elaboraba para la radio Bongonet de Calcuta, en la India, en inglés, y que está traducido al castellano para emitirlo también a través de nuestras ondas. Os dejamos ya, sin más, con esta emisión especial dedicada a la música tradicional de la península ibérica. Hello. Hola, soy Araceli Chigane, soy de España y he sido invitada por Sahib Sharma para hacer una colaboración especial de música española para la radio Bongonet, que espero que sea muy exitosa y que dé a todo el equipo que lo hacéis mucho placer. Cuando me invitó Sahib, pensé, ¿qué hago? ¿Hago un programa de música tradicional o de música más moderna, con raíz? Siempre con raíz, porque es de lo que me interesa y de lo que sé un poquito. Y decidí hacer dos programas diferentes. El primero va a ser con música muy tradicional, algunos van a ser trabajos de campo incluso, y también un poquito de flamenco antiguo, algunos de mis cantantes favoritos, y también música de algunas de las grabaciones más bonitas de grabaciones de campo de algunos de décadas pasadas. Así que saludos de mí, de Araceli Chigane. Soy también codirectora del programa Mundofonías, que está centrado en músicas del mundo, y os envío esta música. Vamos a empezar con uno de los más importantes folcloristas, Agapito Marazuela. A most renowned folklorist, Agapito Marazuela. Que no haga arrugas, préndete ese pañuelo en laurel, clavel y rosa. Préndete ese pañuelo que no haga arrugas. Que no haga arrugas, que ya vienen al baile en laurel, clavel y rosa. Que ya vienen al baile las que murmuran. Perdió la onda un vaquerillo madre en laurel, clavel y rosa. Un vaquerillo madre perdió la onda. Perdió la onda por andar a claveles en laurel, clavel y rosa. Por andar a claveles para la novia. We were listening to Agapito Marazuela singing. Oíamos a Agapito Marazuela cantando estas seguidillas, que es un ritmo muy común aquí en España. Él nació en 1891 y murió en 1983. Y como dije antes, es uno de los principales folcloristas. No solo era cantante y también tocador de dulzaina, un instrumento tradicional muy habitual en Castilla, en la meseta de España. También era recopilador y tiene publicaciones con la música que él recogió. Y con esta edición especial, esta colaboración, también me gustaría contaros alguna cosa acerca de la historia, de la manera de vivir aquí en España, cuando la música tradicional estaba todavía muy viva. Por ejemplo, este tipo de músicas. Y cuando decía que soy de España, muchos habréis pensado en flamenco. Esa música ha sido lo que principalmente hemos exportado, principalmente desde España. Y claro, tengo que enseñaros algo de flamenco. Algunas grabaciones antiguas de dos de mis favoritas cantantes. Son dos mujeres. La primera es La Perla de Cádiz. Thank you. que lluvia perdida. Esita ni escribano ni el rey. Esita ni escribano, que yo no puedo, primo mío, no mala. Que de lo que te quería y tal, lo que te quería yo a ti tal. Tierrecita, primo de morería. Ay, que yo tenía una ni, y así que te viví tan moradita ya de la morería. Ay, de allá de la morería, ay, Juanona le puso el cura, ay, Juanona pasó la vía. Ay, válgame un té, bebé del cielo, bebé lo como cuando una pata vía. We were listening to La Perla de Cádiz singing. Oíamos a La Perla de Cádiz cantando de la morería. En el palo, en el tipo de canción, en el tipo de letra, en el tipo de ritmo, bulerías. Uno de esos tipos, hay muchos tipos de palos, de tipos de canciones, tipos de músicas en flamenco. Ella era La Perla de Cádiz y, como decía, es una grabación bastante antigua, tiene más de 40 años, porque ella, La Perla de Cádiz, murió en 1975. Cuando era todavía bastante joven, 41 años solamente. Y la siguiente cantante también es de mis favoritas. Es la Repompa de Málaga. Málaga es la ciudad en Andalucía, en el sur de España. Y la Repompa es su nombre, su apodo, digamos. Su nombre era Enriqueta, Enriqueta Reyes. Y también murió muy joven, mucho más joven que la Perla de Cádiz. Murió con 21 años. Pero ella dejó algunas grabaciones realmente maravillosas. Por ejemplo, estos tangos de Málaga. Thank you. You are listening to Spanish music. Estáis oyendo música española que he elegido. Soy Araceli Chiganes, soy de España y soy codirectora del programa Mundofonías, que se centra en músicas del mundo, de todo el mundo, también música de India y de Calcuta. Y estoy aquí ahora al Radio Bongonet por una invitación de Shahib Sharma, que agradezco mucho, que me invitó a hacer un programa especial de música española. Es un programa hecho específicamente para vuestra radio, para Radio Bongonet. Estábamos oyendo La Repompa de Málaga con estos tangos. Tangos, que es un tipo de palo, uno de esos tipos de canciones de flamenco. Y ahora vamos del sur de España al norte, hasta Cantabria, para escuchar a una cantante popular, Lynn Esbejo. Es una mujer que canta y también toca pandereta, aún está viva. Esta grabación nos va a enseñar la manera tradicional de cantar. Es una tonada preciosa llamada Noche Tranquila y Serena. Ya no hay flores en el huerto, ni tampoco a la ventana, porque las tierras marinerito, como no has venido, reza la Dina porque no he podido. Toda la noche a la vela, toda la noche al timón, toda la noche me tiene de codos en el balcón. Marinerito, y arría la vela, que está la noche tranquila y serena. Noche tranquila y serena, como no has venido, amor, estando la serena, noche tranquila y serena, ir buena para rondar para los listening to the wonderful voice of Lynn Esbejo. Oíamos la voz maravillosa de Lynn Esbejo. esta mujer de Cantabria. We are going to stay vamos a continuar Cantabria, en Cantabria, north of Spain, en el norte de España, now with a man singing Manuel pero ahora Sierra, con un hombre cantando Manuel Sierra, con una grabación muy antigua, una grabación de antes de la Guerra Civil en España, que fue en 1936 a 1939. Esta tonada es previa a esa guerra. Listening a tonada, oíamos a kind of music, una tonada, un tipo de música singing, con una manera muy fuerte de cantar, típica Spain, del norte de España, Cantabria, de Cantabria recently, y alrededor. Si te has juntado recientemente a esta programación, soy Araceli Chigane, soy de España, soy codirectora del programa Mundofonías que hacemos en España y que se emite en 15 países y estoy haciendo una colaboración especial para Radio Bongonet con música tradicional de España. Vamos a escuchar ahora a otro hombre cantando, pero de Burgos, de Castilla León, de la parte norte de la meseta. Vamos a escuchar una canción para Ronda y el cantante es Ángel Heras, del pueblo de Salas de los Infantes. Mi cara de luna brillante y asómate a esa ventana, cara de luna brillante, que aunque yo no te pretendo, conmigo viene tu amante. Si te va al morena, no me olvidarás. Si te va al morena, dime dónde vas. La la la la la la la la, y al baile de la alegría, no voy sola, no voy sola, que sola me perdería, que no voy sola de noche al baile. We were listening Ángel. Oíamos a Ángel Heras, también llamado El Pericote, cantando esto. Hemos oído música de Castilla León, como dije, en la parte norte de la meseta, en el centro de España. Y vamos ahora a escuchar música de la parte sur de la meseta. Es un grupo llamado Vihuela, que está actualmente trabajando y están haciendo música con un acercamiento muy tradicional, intentando hacer la música como la manera tradicional. Y cantan esta canción, La Zarzuela. Ay, de la zarza madre, como la zarandea al aire, ay, madre la zarzuela. El chorrillo y la aldehuela, y Guadilla que atrás se queda. Ay de la zarza madre, como la zarandea al aire, ay, madre la zarzuela, ay, madre la zarzuela. We were listening to Vihuela. Oímos a Vihuela, este grupo de la provincia de Toledo, que como dije está en la parte sur de la meseta de España. Están trabajando actualmente. Esta es una grabación hecha por mí misma en un ensayo del grupo. Y vamos a escuchar alguna música que ha sido grabada por otras personas de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, hemos tenido en España gente grabando en los pueblos como Alan Lomax, que en los 50 estuvo aquí en España grabando cosas como esta. Es la Ronda de Caracoles, Ronda of the Snails. Estáis en Mundofonías y estáis escuchando esta emisión especial dedicada a la música tradicional en grabaciones auténticas y antiguas, la mayoría de ellas de la península ibérica. Seguimos disfrutando de estas maravillas. Buenas noches, te decía yo que he llegado el primero. Matita de perejil cortada en el mes de enero, ay, cortada en el mes de enero. ¡Adiós, guapa! Buenas noches, este día yo que he llegado el segundo. matita de perejil cortada en el mes de junio, ay, cortada en el mes de junio. Desde la iglesia venimos las carnerillas tiradas y por ver si podía ser la primera mi llegada, la primera mi llegada. Yo llevo la despedida, la que se ha visto en vela. We were listening to this recording from. Oímos esta grabación de 1952 hecha por Alan Lomax, que fue un recopilador de Estados Unidos que estuvo aquí en España en los años 50 haciendo grabaciones de música tradicional. Y esto era una canción que grabó en la provincia de Segovia, en el pueblo de Vegas de Matute, donde esta música está todavía muy viva. Así que estábamos en Segovia y vamos a ir ahora a Zamora, que está más hacia el norte y hacia el oeste, cerca de Portugal. También es otra ronda de la región de Sanabria, una parte muy montañosa que tiene una tradición musical muy fuerte. And has a very rich traditional music. Ya la ronda galanes y que viene el día cada cual con su dama, yo con la ya no voy sola, no. Lucero, lucero de la mañana, lairo. La niña duerme en la cama, lairo. Para rondar de noche. We were listening to a ronda from Zamora and it was recorded. Estábamos oyendo una ronda de Zamora que fue grabada por Manuel García Matos, una de las personas más importantes en la búsqueda y publicación de música tradicional en España. Nació en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Y vamos a oír alguna música más de lo que grabó por España. Pero ahora oíamos música de Zamora, que es muy cercana a Portugal, así que también quiero poneros algo de música de Portugal. Es también una grabación de campo, hecha con una persona que no es una cantante profesional, era Catalina Sitas, y fue grabada por Michel Giacometti, que hizo un trabajo muy grande para la televisión portuguesa, grabando en audio y en vídeo un montón de bailes y un montón de música y canciones como esta, Cantiga da Ceifa. Cantiga de Ciega. Cantiga da Ceifa. It is a song for working, for the raping. Ai, por baixo fico ristura. Por cima se se fapa. Ai, por baixo fico ristura. Estábamos oyendo música de Portugal, cantada por Catalina Sitas, Cantiga da Ceifa, canción para la siega, y volvemos con música grabada por Manuel García Matos en su tierra, en la provincia de Cáceres. En este caso es del pueblo de Piornal, es una canción tradicional que es cantada en una fiesta muy especial que ocurre en los días 19 y 20 de enero. Es la fiesta de Jarramplas y la procesión está totalmente acompañada por música. Señora, a rezar una santa. We were listening to music. Estábamos oyendo música para fiesta, adorada del Jarramplas, de la provincia de Cáceres, en el pueblo de Piornal. En nuestro folclore, el folclore de España, como en la mayoría de los países, las canciones de trabajo son muy importantes. Así que vamos a escuchar una canción para arar los campos. ¡Vamos, voy, tira! Cada vez que voy a arar y estiro de los ramales, me acuerdo de mí. Los surcos de mi besana está lleno de terrones. Y tu cabeza We were listening to a song. Estábamos oyendo una canción para el arado de la provincia de Ávila y vamos a escuchar ahora una canción para la trilla. Es un tema muy habitual en el folclore y también en algunas canciones de flamenco. Estas canciones para la trilla, que también además son para animar a la mula a trabajar. ¡Hala la tornilla! Va a trillar pronto una parva, y pa' trillarla pronto y bien, y va a quedar limpo los cantos, y va a quedar limpo los cantos, ya lo de bellos también. Ay, para tirar una parva, la colorada, trilla lo trillo de arrastre, después lo trillo de ruedas, lo aventar media tarde. Lo aventarme ya tarde para replegar y esfanegas. Ay, trilla lo trillo de arrastre. ¡Vamos, corre! ¡Ale, ale! ¡Que me plebe! Si os habéis juntado recientemente, tengo que explicaros que estáis escuchando una colaboración especial hecha por mí, por Araceli Chigane, de España, centrada en la música tradicional de España, hecha específicamente para Radio Bongone. Estamos oyendo música grabada por Manuel García Matos. Vamos ahora a una de nuestras islas, una de las islas en las Islas Baleares, la isla de Ibiza, que tal vez la conozcáis porque es un sitio muy turístico y también relacionado con la fiesta y las discotecas y de estarse toda la noche de fiesta. Pero antes de que fuese tan turística, había una manera de cantar muy especial que es la canción redoblada. Vamos a oír un ejemplo, grabado por Manuel García Matos. Jo i aquesta lota sembla que ni temps hem de provar. I si tens pressa comença quan cap i de redobla. I em comptes poc pacient a voler-me manifestar. Si em vols anar davant sempre jo no et vendré d'estorbar. Si em guardes aquest respecte jo t'he d'arribar estima. Et deig sa vinentesa si veig que et sé comandar. Ai, bon Jesús, quina idea, com me vols experimentar? No ho sabràs, hasta ser geure al llit, no et sabràs guardar. Jo em creuaré una perxa que no et pugues atracar. El llit prop de sa finestra, si mai l'hagués de saltar. Aquesta lota sembla que ni temps hem de provar. We were listening to a recording. Estábamos oyendo una grabación hecha por Manuel García Matos en Ibiza en algún momento entre 1955 y 1959, que es cuando él estuvo por allí en la isla de Ibiza. Es un tipo de cante muy especial, solamente conocido en la isla de Ibiza, y el idioma que hablan es diferente del que hablamos aquí en la meseta. Aquí en la meseta hablamos español, castellano, y en Ibiza hablan un tipo de catalán. Ibiza es en el Mediterráneo. Vamos ahora a escuchar alguna música de otro sitio de España, donde también hay otra lengua. Es de Galicia, donde hablan el galego. Y vamos a escuchar a un músico histórico, Faustino Santalices. Tocaba gaita y también zanfona. Se enamoró de este instrumento, de la zanfona, cuando era un niño y vio a un músico ciego tocando en la calle. Era un instrumento típico para los ciegos que casi estaba perdiendo en el siglo XIX, y Faustino lo recuperó y grabó un montón de canciones cantando y tocando la zanfona. In the 19th century, and Faustino recovered it and he records a lot of songs singing and playing the hardy-gardy de zanfona. Tenho uma casinha franca na Maria entre laureiros. Tenho paz e tenho amor e estou vivo. We were listening to Faustino Santalices. Estábamos oyendo a Faustino Santalices cantando y tocando la zanfona. En esta canción, en el tipo de canción alala, ya hablé antes de los palos del flamenco, también en la de música tradicional de Galicia, hay algunos tipos de canciones diferentes, por ejemplo, este es uno de ellos, el alala, que son diferentes en el ánimo, también en el ritmo, también en la longitud de los versos. Y Faustino Santalices era de Galicia, que está en el noroeste de España, al norte de Portugal. Estamos acercándonos al final, pero quiero enseñaros un par de cosas más. Una de ellas es una canción cantada por una mujer sefardí viviendo en Turquía, que es Bienvenida a Aguado. Ella es una cantante popular, no es una profesional. Ella es descendiente de uno de esos judíos que fueron expulsados de España en 1492 y viajaron prácticamente por todo el mundo, y muchos de ellos llegaron al Imperio Otomano. Allí hay aún algunos de los descendientes de estas personas, así que en la actual Turquía hay gente como ella, como Bienvenida a Aguado, que aún mantienen un tipo de español antiguo 5 siglos después de que los judíos fueron expulsados de España. After the Jews were expelled from Spain. Quiero, madre, a Jerusalén y pisar las hierbas y hartarme de Hotel Maraví, hay una ziara. Todas mis demandas ahí me afirmaban. En él me haría We were listening to Bienvenida a Aguado, this singer that is not a professional singer. Oíamos a Bienvenida a Aguado, esta cantante que no es profesional, pero ha sido grabada muchas veces, en este caso por Susana Baishahak, una de las recopiladoras más importantes de música tradicional sefardí. Y no es música española, pero quería mostrarosla porque el idioma es muy similar al nuestro, porque como dije, esta gente, los sefardíes, ha mantenido casi el mismo idioma de cuando fueron expulsados de España hace 500 años. Y también porque es extremadamente bonito la manera de cantar de esta mujer. Aquí en España algunas personas han encontrado en esta tradición sefardí también la descendiente de lo que fue nuestra tradicional de aquellos tiempos antiguos. Tengo que acabar con una nana. Y bueno, recordaros que soy Araceli Chigane, estoy haciendo este programa especial para Radio Bongonet desde Madrid. Si queréis saber un poquito más acerca de mi trabajo, yo también soy codirectora de Mundofonías, un programa de radio que podéis encontrar en internet y que se centra en músicas del mundo, no solo de España. Ha sido un gran placer hacer este programa especial para vosotros. Tengo que agradecer a Sajed Harma por la invitación y, como dije, os dejo con una música más. Haré otro programa más de folclore hecho actualmente, también inspirado en la música tradicional española. Voy a acabar con una nana, una canción de cuna, que es del sureste de España, de Murcia, que también está incluida en las grabaciones hechas por Manuel García Matos. Así que, amigos de Radio Bongonet en Calcuta, gracias por la atención. Ha sido un placer. Saludos desde Madrid. Greetings from Madrid. Mm. Esto que habéis oído es un programa especial realizado para la radio Bongonet de Calcuta, en la India, sobre música tradicional de la península ibérica. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías contrastando un poco. Nos vamos a ir con un tango griego a cargo de Mihalis Kumbios, este artista que ya os comentamos que ha editado nada menos que 4 discos en estas últimas semanas, uno de ellos dedicado a música para documentales. Así que aquí tenemos este tango del Pireo de Mihalis Kumbios cerrando esta edición de Mundofonías. Hasta pronto, salud.